Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. El pasado 1 de agosto se celebró la gala de Playback para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. En este evento se recaudaron 12.663 euros. En la mañana de este jueves, 11 de septiembre, se han entregado a dos entidades, el Instituto de Investigación Bioquímica de Málaga y BIMA, que ha recibido la cantidad de 11.109 euros, y la Asociación Cultural Alegre Estación, con una cantidad de 1.558 euros. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El 21 de septiembre se celebra la carrera solidaria a favor del Alzheimer, Archidona Trail. Una exposición recoge parte del atrezo utilizado en el rodaje del corto Hospital Cromático, que se estrena en la gala inaugural de Archidona Cinema. El 19 de septiembre, gala especial de Archidona Cinema, con el concierto de bandas sonoras y la proyección de Solsticio. El 15 de septiembre comienza el plazo de matrícula para la Escuela Municipal de Música. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información, así comenzamos. El pasado 1 de agosto se celebró la gala Playback para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. En este evento se recaudaron 12.663 euros, que en la mañana de este jueves 11 de septiembre se han entregado a dos entidades. Así, el Instituto de Investigación Bioquímica de Málaga y BIMA ha recibido 11.109 euros y la Asociación Cultural Alegre Estación la cantidad de 1.558 euros. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, agradeció la labor desinteresada que realizan los amigos del Playback, que organizan todos los años esta gala benéfica, y ha señalado que Archidona ha vuelto a demostrar que es un pueblo solidario y que ayuda a las personas que están pasando por una situación difícil debido a esta enfermedad. Bueno, pues en la mesa está Francisco Núñez, que es representante de esa asociación de los payasos de hospitales, que van llevando esa alegría a los niños y van llegando con su ilusión a esas personas tan necesitadas en esos momentos tan difíciles. Así que nuestro agradecimiento. Paqui Medina, en representación de esa asociación de Playback, y a Emilio Alba, nuestro querido y paisano Emilio Alba, que, como ustedes saben, pues es el director de la sección de oncología del Hospital Carlos de Haya y el Hospital Clínico. A todos ellos, por parte del Ayuntamiento, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a esa labor desinteresada, a ese esfuerzo y ese sacrificio para llevar a efecto esa gala, que por un lado nos llenaron esa noche de colorido y nos deleitaron a lo largo de esa velada con esas representaciones artísticas tan fabulosas que yo creo que alguna gente se presentará en algún casting para progresar en ese original. seguro. Por lo tanto, yo creo que la iniciativa es estupenda, porque nos hicieron pasar un rato maravilloso, y por supuesto el fin de esa iniciativa, como no podía ser de otra manera, pues ese acto tan solidario que una vez más ellos, con ese esfuerzo, con tanto ensayo, con ese sacrificio, pues ponen en escena para recaudar estos fondos, y al pueblo de Archidona y a las entidades colaboradoras, pues que también desinteresadamente mostraron una vez más esa solidaridad en favor de estas causas tan necesarias para seguir aportando esa calidad de vida tan necesaria para estas personas que están pasando esas situaciones tan difíciles por esta enfermedad que, bueno, que en principio va teniendo muchas perspectivas, y si eso ahora Emilio no lo puede decir, va teniendo muchas perspectivas de ir mejorando día a día y de ir salvando vidas día a día. Y por lo tanto ese dinero pues va destinado a esa noble causa. Por otro lado, el representante de los amigos del Playback, Paqui Medina, destacó que este grupo está formado por unas 200 personas y que todas son importantes, desde los que realizan una actuación hasta los que venden entradas. Pues buenas tardes, yo de Cipri, antes de nada, que yo soy la voz, no la voz de Frank Sinatra, ¿eh? Soy la voz de la representación de los amigos del Playback de Archidona. Somos un grupo de gente muy amplio, podemos haber 200 personas, ¿está? Y entonces nuestro lema siempre ha sido luchar contra el cáncer, ¿no? Contra la lacra esta que tenemos encima. Entonces, nosotros lo organizamos todo, yo no voy a nombrar a nadie ni voy a destacar a nadie, porque aquí tenemos desde la persona que vende las entradas, pasando por la barra, pasando por los artistas, por los colaboradores, por las empresas, por todo. Y ya todo el mundo lo sabe. Desde aquí quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros a Archidona y alrededores, cómo colaboran con nosotros, cómo se vuelcan, cómo lo agradecen, cómo aplauden. Estamos súper contentos y decir que este año pues hemos batido récord y entonces este año se han recaudado 12.667 euros, casi nada, en tiempos de crisis, ¿eh? Que es que también eso hay que tenerlo en cuenta también, de los cuales SAE se acordó que para IBIMA, asociación que representa el doctor Alba, son 11.109 euros. Y para la asociación cultural Alegre Estación, que es representada por Franci, que está en un componente de esa asociación, pues Álvaro, que todos lo conocemos, nuestro Alvarito, como le decimos cariñosamente. Y entonces, pues decir que esta asociación hace una labor encomiable, allá ahora ellos ya lo dirán, pero a mí esta frase me encanta, que es quitar dar una sonrisa a tanta lágrima, ¿no? Porque se dedican a los niños. Y luego, pues decir que a esta asociación cultural se ha acordado de donarle 1.558 euros. El doctor Emilio Alba acudió a la entrega de este cheque en representación de IBIMA y agradeció la apuesta de este grupo de amigos por ayudar la investigación contra el cáncer y ha recalcado que todos los gobiernos han realizado recortes en investigación, lo que supone no invertir en calidad de vida. El doctor Alba comentó que IBIMA es un consorcio de investigación formado por el Hospital Regional Carlos Haya, el Hospital Clínico Universitario y la Universidad de Málaga, y señaló que hay que seguir investigando ya que el 40% de las mujeres y el 50% de los hombres que son diagnosticados de cáncer no superan, desgraciadamente, esta enfermedad, por lo que hay que mejorar estas cifras. En primer lugar, agradecer profundamente, la verdad, a los amigos del Playback, a Paqui, a todos vosotros que estáis aquí, pues el hecho de haber hecho esta actuación, perdonad la redundancia de las palabras, y haber donado una cantidad tan importante de dinero, sobre todo, como ha dicho antes Paqui, en tiempos de crisis. Yo aquí me siento, yo no sé, como en casa. Yo estoy ahora mismo aquí como si estuviera en el salón de mi casa, dando que no es habitual esto en la rueda de prensa, y eso da una sensación rara, pero una sensación agradable, ¿no? Una sensación agradable de estar entre amigos y conocidos. Voy a poner un poco lo que significa esto en perspectiva. Voy a poner un poco lo que significa esos 11.000 euros, a qué se van a destinar un poco y qué es IBIMA, ¿no? 11.000 euros en el montante de lo que es la investigación del cáncer en nuestro país es poco, no es mucho dinero, ¿no? Es lo que se dedica, pero para un pueblo como Archidona, para una gente que ha hecho esto con su esfuerzo, y en los tiempos que corremos es muchísimo. Y es muchísimo también si tenemos en cuenta lo que de otras maneras hacen los poderes públicos, ¿no? La investigación, desgraciadamente, y aquí quiero ser transversal, no hay ni uno un gobierno ni otro, todos los gobiernos de forma transversal y de forma absolutamente unánime han recortado los fondos de investigación. Los fondos de investigación en cáncer, los fondos de investigación sanitaria y los fondos de investigación en general. Y eso significa que nuestro país, aparte de enlentecer lo que es la innovación, que en sanidad tiene una gran repercusión en calidad de vida, eso está más claro que el agua, pues probablemente vamos a perder poder competitivo con otra economía de nuestro medio, concretamente con la europea, y en un tiempo en el que el trabajo está tan escaso, el trabajo está cambiando de forma radicalmente en qué tipo de trabajos son necesarios. A partir de ahora qué gente va a trabajar y qué gente no va a trabajar, pues el dedicar menos dinero a la investigación, yo creo que es un error catastrófico. Por tanto, si lo ponemos en ese contexto, lo que han hecho los amigos del Playback es ir un poco a contracorriente de lo que tenían que hacer un poco nuestros poderes públicos, ¿no? Que es invertir verdaderamente en algo que no solo va a redundar en calidad de vida para la gente, sino que va a redundar en riqueza a la larga para nuestra sociedad, porque si no, sinceramente, a mí me parece que tenemos un futuro incierto delante. Y esos, ese dinero que se ha recaudado, como digo, para nosotros, emotivamente, y es mucho, va a ir a IBIMA. ¿Qué es IBIMA? IBIMA es el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. ¿Y quién compone IBIMA? IBIMA lo componen los dos hospitales grandes de Málaga, que son el Hospital Regional, el Hospital Carlos Saya, ¿no?, y el Hospital Clínico Universitario, y la Universidad de Málaga. Esas tres instituciones se han unido porque y han creado un gran consorcio de investigación. ¿Por qué? Porque hoy día todo el mundo sabe, cualquiera que esté en esta historia sabe que en cuestión sanitaria o investigas o el edificio se te cae abajo, ¿no? La investigación es parte de la asistencia diaria que tenemos que dar a nuestros pacientes. Eso es así para todo tipo de enfermedades. Para el cáncer, pues más todavía. El cáncer es una enfermedad, como ha dicho Paco antes, nuestro alcalde, se han mejorado las cosas, pero todavía aproximadamente un 40% de todas las mujeres que se diagnostican de la enfermedad y un 50% de todos los hombres, pues no la superan. Y por tanto es trabajo de todos, pues, que mejorar estas cifras cada día. Pues bien, estos 11.000 euros van a ir a proyectos de investigación en cáncer de IBIMA. El área 2 de IBIMA es cáncer, hay otras áreas de enfermedades infecciosas, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Va a ir al área 2 y se va a gestionar desde los hospitales y la universidad, y va a servir para proyectos de investigación en este campo. Por tanto, y sin extenderme más, muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad, en nombre de IBIMA, de nuestra directora general de IBIMA, que es la gerente del Hospital Regional y Clínico, la doctora Carmen Cortés, os transmito, y en el mío propio, evidentemente, nuestro mayor agradecimiento por vuestra ayuda. Muchas gracias. Por otro lado, Francisco Núñez, en representación de la Asociación Cultural Alegre Estación, dio las gracias a Archidona por apoyar esta asociación de payasos del hospital, que se encarga en acudir los miércoles y viernes al Hospital Materno Infantil de Málaga e intentar sacar una sonrisa a aquellos niños que sufren cáncer y otro tipo de enfermedades, así como también a sus padres. Quiero daros las gracias a Archidona, a vuestro pueblo, por haber hecho esta gala que es tan importante. Porque es verdad que hay que luchar por causas como la del cáncer. También daros las gracias por apoyarnos a nosotros. Nosotros somos una asociación de payasos de hospital que vamos dos veces por semana al Materno Infantil de Málaga. Vamos miércoles y viernes con cosas como esta, que es la verdad que es la primera vez que nos encontramos que hacen una gala donde nos destinan un dinero. Con esto podemos aprovechar para meterle un gran tirón a nuestra asociación y evidentemente para el próximo año que entra, dentro de cuando termine este último trimestre del año, queremos aumentar la plantilla de voluntarios, queremos intentar pillar de lunes a viernes durante todas las mañanas y entreteniendo a los niños, y si es verdad que a lo largo del próximo año queremos y abarcando más locales, más hospitales de la comarca, como el Hospital de Vélez, que tiene una zona de pediatría, Marbella, que también se han puesto en contacto con nosotros diciendo que a ver si podemos hacer trámites para empezar ahí. Y evidentemente eso conlleva unos gastos de voluntariado, unos gastos de personal que se está moviendo para poder intentar que esto vaya funcionando y demás. Y claro, nosotros lo que pretendemos es intentar que todos los niños que padecen enfermedades que nosotros aparentemente no lo vemos porque estamos fuera del hospital, cuando se está dentro nos damos cuenta de que entrar por la puerta y que vean a un payaso y sacarle una sonrisa mediante nuestra historia, nuestros cuentos, nuestros juegos, nuestros bailes y nuestras locuras, pues es una cosa que realmente satisface mucho a los niños, y no solo a los niños, sino también que ayuda mucho a los padres, porque encuentran como un huequito, un desahogo en ese momento que estamos nosotros allí, para poder evadirse un poco de la enfermedad que tienen sus hijos, y sus hijos se evaden del problema que tienen, y de llegar a plantas o a sitios donde lo hemos encontrado con caras tristes, irse con la satisfacción de que el niño se queda alegre, se queda divirtiéndose y contándole a la madre realmente lo que ha vivido con nosotros. No solo eso lo queremos llevar, no solo simplemente al Hospital Materno Infantil durante todos los días, sino queremos intentar ir ampliando la plantilla para que los hospitales de la provincia de Málaga en estos próximos años que vienen intentar ir aumentando plantilla para que esto se vaya haciendo en todos los hospitales, porque es verdad que hay otras asociaciones, otras organizaciones que lo hacen, pero lo hacen de una manera menos esporádica. Nosotros queremos que todos los días todos los niños tengan una sonrisa, no porque un niño tenga una enfermedad o tenga otra, tenga derecho o no tenga derecho a tener ese payaso hospital, sino puede ir un niño que vaya porque ha tenido una operación leve y en un día está allí y al otro día se va, como el que lleva de allí desde que ha nacido y no conoce otra cosa que el hospital. Nosotros queremos conseguir esa sonrisa para todos los niños sin hacer discriminación de ninguno. Entonces, para eso necesitamos un gran número de voluntarios. Es un proyecto que realmente es difícil de conseguir, pero con todos los miembros que somos en ACAE, pues al principio éramos 3 personas, hoy por hoy somos 20, y queremos intentar en el próximo año pues ser muchos más para llegar a cada rincón de cada... Primero del Hospital Materno Infantil de Málaga, que es nuestro propósito primero, y después intentar llegar a los máximos hospitales posibles dentro de la provincia. Y en un futuro, pues quién sabe, ¿no? A dónde podríamos llegar. Y eso, quedaron muchas gracias al Ayuntamiento y a la gala de Playback, que se han comportado con nosotros muy bien, y sobre todo también a uno de nuestros componentes de ACAE, que ha sido una persona importante, que fue la que nos puso en contacto, que es Álvaro, a la que le quiero dar las gracias personalmente y en nombre de todo el equipo que formamos ACAE. Seguimos hablando de solidaridad, porque el próximo domingo 21 de septiembre se celebra en Archidona la carrera de montaña Archidona Trail contra el Alzheimer, con la que se recaudarán fondos para la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras demencias de Archidona. Esta prueba deportiva está organizada por el Club de Atletismo de Archidona y el Patronato Municipal Deportivo. El presidente del Club de Atletismo de Archidona y el director de la prueba, Juan José Pacheco, señalaron que con esta carrera se pretende difundir las pruebas de montaña entre los vecinos de la comarca nororiental de Málaga, promocionar y divulgar el entorno natural y la localidad y dar a conocer las problemáticas que sufren los afectados de la enfermedad de Alzheimer, así como sus familiares. El día de hoy es para presentaros una nueva carrera que tendrá lugar el domingo día 21 desde las 9 de la mañana. Una carrera solidaria para recaudar dinero para la Asociación de Alzheimer, AFADAR de Archidona. Para ello se encuentran María Dolores Romero y Paco Reina, que son la presidenta y el secretario de esta asociación AFADAR, y Juanjo Pacheco del Club Atletismo Archidona Gym Running, que junto con la asociación están colaborando en la organización de dicha carrera. Por mi parte, solo deciros que aparte de disfrutar del paraje natural de Archidona, por el recorrido que tiene esta carrera, Archidona sabemos que es solidaria, así que queremos que participéis este domingo 21. Para ello os van a dar la normativa, el resto de actividades que se van a realizar ese día. Así que, Juanjo, cuando tú quieras. Muy bien, buenas tardes. Soy Juan José Pacheco, uno de los directores de esta prueba y presidente del Club Archidona Gym Running, colaborador de la misma. Y voy a hablar un poco de la parte técnica de la prueba. La prueba se denomina Archidona Trail 2014 contra Alzheimer y es la continuación de una prueba similar que se celebró el año 2012 y que hemos querido retomarla otorgándole un fin benéfico. El objetivo de este evento deportivo sería fomentar y difundir las carreras de montaña entre los habitantes de la comarca nororiental de Málaga, promocionar y divulgar el entorno natural de Archidona a través de estas carreras y divulgar la problemática que rodea a todos los ámbitos de la vida de los enfermos de Alzheimer y a sus familiares. En cuanto a los datos técnicos específicos de la prueba, tendrá lugar el día 21 de septiembre, como bien ha dicho María. La salida de la meta será desde el campo de fútbol municipal La Pajarita,

Dita Segura, que es la realizadora del cortometraje, también y Enrique López, que es y el guionista, y también dos de las actrices, tanto Concha Lagunillas y Laura Ortiz, que son protagonistas del corto que se podrá ver por primera vez y según convenio el próximo 4 de octubre en la gala del festival. Quiero ya decir que este cortometraje obtuvo el primer premio de la sexta convocatoria, y es de la sexta convocatoria, que es un concurso que está convocado por el festival y también con la radiotelevisión nuestra, con Canal Sur, y que bueno, pues esta muestra recoge objetos que han formado parte del sugerente rodaje y también dejar constancia que el rodaje tuvo varias localizaciones en el término municipal, tanto en calle Piedraíta como en calle Hospicio y también y el IES Luis Barahona de Soto. Yo quiero darle las gracias públicamente porque el hospital cromático se ha trasladado hoy y al museo. Ya me consta el esfuerzo que hacen porque tienen todos los días tienen sus propias operaciones, cirugía y tienen tanto trabajo, pero como hoy se efectivos en Málaga, pues han decidido ya pasar ya los días con nosotros. ¿Hemos dejado servicio mínimo en el hospital? Claro, eso es. Y si eso también sí significa que no tienen tantos clientes porque son tan curadores, porque el corto se trata también ya de eso, de curar gracias y al género del arte. Yo, sin más, como decía, darle las gracias públicamente y bueno, también sin invitar a todas las personas, a los centros escolares, que pasen porque es una muestra muy singular que al público más joven le va a encantar y bueno, pues que pasen durante estos días en horario de mañana y también y en horario de tarde por el museo. Yo sin más le paso ya la palabra y al guionista que se llama Enrique López. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Blas y al Festival de Archidona por darnos esta oportunidad de haber contado, de haber creído en nosotros y en nuestro guión, que bueno, ha sido un año duro de rodaje. Y bueno, aquí podemos ver un poco la muestra del atrezo que se ha utilizado y esperemos que os guste muchísimo el corto y la exposición. Y podéis ver un avance de algunos de los fotogramas también del corto. La realización y la dirección ha sido por Dita Segura, también que es la idea original suya de este corto, y bueno, no sé si nos quiere contar algo. No voy a avanzar mucho para no hacer un spoiler, pero bueno, va un poco sobre, trata sobre el proceso creativo y sobre esas ideas que bueno, que a veces se te quedan dentro y no eres capaz de llevarla a cabo. Entonces en el hospital pues ayudamos un poco, ¿no?, a esa función. Y nada más, no voy a adelantar para no romper el suspense. Continuamos hablando de Archidona Cinema, porque el próximo viernes 19 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Auditorio Municipal tendrá lugar la segunda edición de concierto de bandas sonoras, que será ofrecido por la agrupación musical José Antonio Galán. El concejal de Cultura y director de Archidona Cinema, Francisco Javier Toro, ha señalado que este concierto forma parte de la gala especial de Archidona Cinema, en la que también se proyectará la película Solsticio, del malagueño Daniel Martín Nobel, cuyo rodaje fue presentado en la anterior edición de Archidona Cinema. Se trata de la gala especial Archidona Cinema, con su segunda edición, que tendrá lugar el próximo viernes 19 de septiembre a las 21 horas en el Auditorio Municipal. Tengo hoy la suerte de lo de contar pues con nosotros, con el director de la agrupación musical José Antonio Galán de Archidona, Francisco Fernández, que es la banda municipal, para que todo el mundo ya la conozca aún mejor, y que bueno, pues vamos a celebrar el concierto de bandas sonoras que tendrá lugar, como yo ya decía, el próximo viernes día 19. Yo quiero también pues agradecer y dar las gracias públicamente a la agrupación musical por querer participar con nuestras actividades y también darle las felicitaciones a los dos directores por el esfuerzo y por el buen trabajo que hace. La música siempre ha estado vinculada con el cine y qué mejor que en las vísperas del festival crear con esta actividad que tiene que ver con la música y que tiene que ver con la banda sonora. Una buena película tiene que tener con una banda sonora y precisamente vamos a poder disfrutar tras el éxito del pasado año de y este magnífico concierto. Precisamente pues aprovechamos esta gala para presentar también con un proyecto audiovisual que también se proyectará en el marco de la gala, que es la proyección del largometraje Solsticio, que es una película rodada por Daniel Martín Nobel, que es un joven director malagueño. Solsticio es un proyecto que se presentó el año pasado en el marco del festival y que hemos creído oportuno que sea la gala especial. El director de la agrupación musical José Antonio Galán, Francisco Fernández, ha agradecido que Archidona Cinema cuente de nuevo con ellos, ya que el concierto es un nuevo reto y ha permitido abrir una nueva línea de trabajo en la agrupación. Fernández ha adelantado que el concierto durará unos 45 minutos en los que se interpretarán 6 piezas, ya que se van a realizar un pequeño recopilatorio de temas musicales que forman parte de películas como Piratas del Caribe, Los Niños del Coro o Lawrence de Arabia. Ya con la banda, que nos supone un nuevo reto a la agrupación musical, distinto al que trabajábamos normalmente. Esto fue una experiencia el año pasado por primera vez y este año, pues la verdad que muy divertida, sobre todo para los niños. Se trata de un nuevo trabajo, de siempre estábamos tocando antes tocábamos, nos dedicamos, en fin, a paso doble y a marcha procesión, y esto nos ha abierto pues también una nueva línea de trabajo, ¿no? Que es las bandas sonoras. Este año intentaremos, como el año pasado, hacer un concierto divertido, que la gente se le pase rápido y que los niños también se lo pasen bien, ¿no? Un concierto que durará unos 45 minutos, tenemos más o menos programado, tocaremos 6 piezas. Entre ellas, pues queremos hacer un pequeño recopilatorio de bandas sonoras americanas, ¿no? Holy Moonstones. Después también una obra sonora, una banda sonora que se llama Piratas del Caribe, muy conocida por la gente. War Star también, la vamos a intentar interpretar. Con T Partido, Loren de Arabia, un poquito de música árabe que siempre nos, por la cercanía y demás, pues también nos agrada mucho, y Los Niños del Coro, ¿no? Una recopilación de fragmentos de la película de Los Niños del Coro. Y este sería el concierto que este año intentaremos interpretar lo mejor que podamos. Seguimos hablando de música. La Escuela Municipal de Música de Archidona ya prepara el nuevo curso académico 2014-2015. En esta edición se impartirán los siguientes instrumentos: clarinete, flauta, guitarra, lenguaje musical, música y movimiento, percusión, piano, saxofón, trombón, trompeta y tuba. Las inscripciones de matrícula se pueden hacer los lunes 15, 22 y 23 de septiembre de 18:30 a 20:30 horas en la Casa de la Cultura, Edificio Jeromín. El teléfono de contacto es 652-567-472 y el mail de contacto es escuelademusicadearchidona@gmail.com. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y le deseo una feliz semana.